Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Hoy estoy grabando aquí directamente desde el iPhone porque quiero probar cómo suena grabar directamente en el teléfono con el micro incorporado y con la aplicación. Bueno, ahora mismo estoy con la grabadora de voz que ya trae por defecto. Y bueno, quería probar cómo suena, porque si funciona, pues me va a permitir grabar podcasts cortitos, pero más rápido, y grabarlos cuando tengo la idea, y aunque esté en otro sitio que no sea en casa delante del Mac. En esta ocasión, os quería transmitir una idea que ya lleva tiempo dándole vueltas. Y bueno, es un poquito que me da rabia, la verdad. Y bueno, es un poco hablar del tema sobre siempre está el tema de los fanboys, de los haters. Pero a mí, dejando de lado si eres fan de la Xbox, de la Play, de Apple, de Android, lo que sea, me da igual. A mí lo que me viene a la cabeza es ¿por qué nos empeñamos a interesarnos y a criticar y a mirar cosas de temas que no nos importan? Por ejemplo, ¿por qué la gente que detesta Apple se empeña a ir a todos los posts que ponen en Apple Esfera y empezar a rajar? ¿O por qué la gente se va a Genbeta y en todos los posts donde hablan de un tema que no le gusta empieza a hablar de la compañía contraria, por ejemplo? Lo mismo podemos decir de cualquier blog de videojuegos o cualquier foro. Es que parece que hay una tendencia a que nos tenemos que interesar por todo, aunque no nos interese para nada. Por ejemplo, yo siempre hablando de mi caso, que quizás no es el mejor y quizás un poco egocéntrico, pero bueno, es mi podcast y por eso trato las ideas como a mí me vienen a la cabeza. Y es que, por ejemplo, a mí el tema de Android, más allá de como desarrollador, pues no me interesa para nada. O sea, leo las noticias que saca Google y las cosas que van haciendo, pero a la que veo algo que no me interesa, fuera, noticia fuera. O sea, no me interesa para nada, yo no uso ese sistema, no tengo por qué ir al post, leer lo que hace, no, mira, esto lo hace, Apple lo hace mejor o hace, Apple lo hace peor, pues voy a criticar. No hay por qué. Lo mismo con, ya que he hablado de la Xbox, pues hablo de la Xbox. Yo siempre he tenido una Play, no por nada, mira, me ha gustado más la Play y punto. Y nunca me he interesado por nada de lo que harían, de lo que hacen en Xbox, de los juegos que sacan, ni he ido a leer los posts que hacen para Xbox, ni a criticar los juegos que salen por ahí, ni nada. Simplemente voy leyendo los titulares. Por ejemplo, claro, yo sigo blogs de videojuegos o de tecnología generalistas, digamos, que no hablan de un tema en específico. Claro, siempre se cuela alguna noticia de una compañía pues, que a ti ni te va ni te viene. Pero después de leer el titular, ¿para qué tienes que seguir leyendo? Si ves que no te interesa, hombre, si sacan un juego que tú sabes que es bueno, pues si lo quieres leer, pues bien. Pero si es algo que a ti no te interesa y solo vas a criticarlo, ¿qué necesidad hay en ello? Es que no lo logro entender. ¿Y eso qué hace, qué provoca? Pues que al final sudes de leer los comentarios, cosa que antes hacías y te enriquece, porque muchas veces que hablan de cosas interesantes. Por ejemplo, yo si voy a algún blog de programación, como puede ser Genbeta Dev, yo lo leo y siempre leo los comentarios, porque sé que si hay algún comentario va a ser constructivo y para saber alguna herramienta nueva o siempre va a ir bien. En cambio, si me voy a Apple Esfera o a Genbeta, por poner algunos ejemplos que me vienen a la cabeza, pues ya subo directamente los comentarios, porque sé lo que me voy a encontrar. Es que leyendo el artículo ya te sabes lo que vas a encontrarte. Y, o sea, es el tema de no interesarte por lo que no te interesa. Tratando un poco el tema de los podcasts, yo hay podcasts que a mí me gustan, pero que hay muchas veces que fuera, que veo de lo que van a hablar y no me interesa para nada. Por ejemplo, hay podcasts que hablan de series y yo soy un gran fan de las series. Me trago muchas, muchas series. Pero si escucho que el rollo del podcast, las series que hablan, pues yo no las veo. Y las series que ellos dicen que son malas y critican, a mí me encantan, pues porque tengo que seguir escuchándolos. Simplemente los mantengo en el feed y algún episodio sí lo escucho. Pero vamos, cada que veo que hablan de cosas que no me interesan, fuera, y no hay por qué más. No voy a ir ahí a su página de Facebook o a lo que sea a criticar, cosa que mucha gente sí hace. Y en cambio, pues, por ejemplo, escucho otros podcasts de series, pues que tampoco hablan de series que me gustan, pero quizá como tratando de otros temas también, sobre la industria y así, y algunas entrevistas, pues sí los escucho. Vamos, que son casos específicos para ponernos algunos ejemplos. Pero es que hay que reflexionar a veces de por qué nos empeñamos a leer cosas y a seguir cosas pues que en verdad no nos interesan para nada. ¿Que lo hacemos para criticar? Pues vale, si lo hacemos por eso, encantado, asúmelo y venga, para adelante. Pero a veces lo hacemos por hacer, por seguir la inercia de leer todo lo que nos llega, y aparte de que nos hace perder el tiempo, pues tampoco es agradable entrar en algo que te interesa y ver que solo critican gente que no tiene ni idea de lo que está hablando y que ves que no le interesa el tema. Pues nada, aquí termino ya de daros la lata con este tema. No sé si os va a escuchar bien, si lo publico supongo que se escuchará mínimamente. Ya me diréis qué tal, y si no, pues nada, dejaré de grabar estos pequeños episodios. Y nada más. Espero recibir vuestro feedback y decirme si estáis conmigo o al contrario, vosotros os gusta leer de cosas que no os interesa para nada e incluso ir a criticar, que siempre va bien a veces, ¿no? No sé, vosotros diréis. Un saludo y hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter, que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto.